En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son los dos los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Hoy estamos a 30 de septiembre de 2024, terminando ya el mes de septiembre. Mañana entramos pues de lleno en el mes de octubre. La temperatura, te cuento que estamos en 24,1 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Hace fresquito, ¿eh? No mucho, pero hace fresquito. Y hasta la 1 y 20 estamos en Somos Marca a través de Radio Marca Elche, el 101.4. También nos puedes ver a través de la televisión local de Elche, Teleelche. Y escucharnos también, bueno, pues desde distintas maneras, como es, nos puedes ver y escuchar a través de YouTube también, por ejemplo. Estamos a lunes, ¿y qué? No pasa nada, como siempre digo, falta menos para coger el fin de semana, el próximo fin de semana. Yo espero que este, pues lo hayas disfrutado y mucho. Tanto como disfrutaron los seguidores del Elche Club de Fútbol. Anda que no, ¿eh? Y es que tres puntazos. Gracias también a tres goles, el Elche Club de Fútbol afianza su buen momento y lo hizo en Málaga, en la noche del sábado. Espero que lo siguieras todo también, si no estuviste allí, pues a través de la radio del deporte, de Radio Marca Elche. Y es que Paco Gómez se marcó tres cantos, los tres goles. Hablando de Paco Gómez, vamos con la última hora, precisamente el Elche Club de Fútbol. Le damos ya los buenos días, cambiamos de sintonía, colocamos la de deportes. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol firmó el mejor partido de la temporada hasta ahora en la Rosaleda al vencer por 0-3. Los de Eder Sarabia demostraron hechuras de equipo grande y ya a los tres minutos se adelantaban en el marcador con un tanto de cabeza de Agustín Álvarez, que fue sin duda uno de los mejores del partido y una pesadilla para la defensa del Málaga. Es su primer tanto esta temporada con la camiseta del Elche. Tuvo varias opciones para haber conseguido más goles, pero se estrelló con el guardameta del conjunto malacitano, que fue el mejor de su equipo. Así se llegaba al descanso con 0-1 y con la sensación de que el resultado había sido corto en una primera parte muy notable. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Nico Fernández soltaba un zurdazo que se colaba prácticamente por la escuadra y ponía el 0-2. El partido se encarrilaba y los ilicitanos, lejos de defender ese resultado, buscaban el tercero, que llegó tras un penalti decretado por el videoarbitraje. El árbitro no lo vio, pero hubo manos de un defensa y Mourad se volvió a erigir como goleador. Tres goles consecutivos en tres partidos consecutivos. Mourad fue una de las novedades junto a Alex Bebas y también a Álvaro Núñez. Eso sí, hubo que pagar un peaje caro por esta importante victoria con las lesiones de Pedro Vigas, que podría estar varias semanas en el dique seco, y de Bambo Diaby. Vamos a ver si este último llega para el próximo partido de Liga en Ferrol. Tampoco estuvo Nico Castro, que tuvo que quedarse en un hotel aquejado con fiebre. Por tanto, victoria importantísima de un Elche que sigue su escalada y que ha sumado en los últimos dos partidos el tope de puntos. Además, se está especializando en derribar a conjuntos imbatidos. Hace 7 días lo hizo con el Mirandés y el pasado sábado contra el Málaga. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, como siempre a la 1:20 y la habitual tertulia también de cada lunes después de un partido del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. También te recuerdo que esta noche hay una nueva edición de A Todo Gol. Y es momento de irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 24,2 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero para saber el tiempo en Elche, para las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Despedimos el mes de septiembre con tiempo anticiclónico. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas han bajado bastante, sobre todo en el sur del Camp de Elche. En la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, hemos alcanzado una mínima de 16,6 grados en pedanías del sur. La temperatura ha bajado hasta los 13-14 grados y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa por debajo de los 25 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, el anticiclón seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. Mañana martes comenzaremos el mes de octubre con ambiente soleado, aunque veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, sobre todo durante la segunda mitad del día, viento en calma por la mañana, flojo de componente sur a partir de mediodía, viento que animará el ascenso de las temperaturas. Mañana alcanzaremos aquí en la ciudad máximas que van a superar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán por lo menos hasta los 16 grados. Miércoles seguirá llegando nubosidad de tipo alto, más abundante por la tarde, con el viento de poniente las temperaturas subirán por lo menos hasta los 30-31 grados, mínimas en torno a los 19 grados. Jueves, abundante nubosidad, se podría incluso escapar alguna gota durante la segunda mitad del día. Seguirá el viento flojo, puntualmente moderado de poniente, temperaturas que todavía podrían alcanzar por lo menos los 29-30 grados. Y ya para viernes, sábado, domingo, con una masa de aire frío, bajarán hasta los 23 o 24 grados en un fin de semana con ambiente soleado. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Gracias, Vicente Bordonado. De nuevo, la información del tiempo en la ciudad será en el informativo de la una de la tarde, aquí en Somos Marca. Y sabes que puedes entrar en la página web de Teleelche, clicando el tiempo en Elche, ahí aparece toda la información del tiempo, en cualquier momento del día. Y volvemos a la sintonía de deportes, porque José Antonio González también nos destaca pues los resultados perdón, en cuanto al deporte durante el fin de semana. Buenos días, José. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hemos tenido un fin de semana plagado de deporte. Empezamos por el fútbol. Además de la victoria 0-3 del Elche Club de Fútbol en Málaga, te cuento que en la Segunda Federación el ilicitano empató 2-2 en la Ciudad Deportiva del Español ante el filial blanco blanquiazul. Empezaron ganando los locales, pero Yomar Vidal le dio la vuelta al choque con un doblete. Sin embargo, en la recta final selló el definitivo 2-2 el Español B. Yomar Vidal lleva 5 goles en 5 partidos y es el pichichi del grupo tercero. Un ilicitano que, por cierto, sigue sin perder y está en puestos de playoff de ascenso, a 2 puntos del líder. Además, en la tercera ref, el Athletic Club Torrellano sumó la primera victoria de la temporada al ganar por 2-0 al Rayo Ibense en el campo Isabel Fernández. Por otro lado, en la división de honor juvenil, Hércules 0, Elche 1 y Kelme 0, UCAM de Murcia 1. En la segunda federación femenina, el Elche de Javier Aguado sigue como un tiro al golear por 5-1 al Guiniguada Apolinario de Gran Canaria en el Diego Quiles. Las ilicitanas siguen sin conocer la derrota y ya son líderes de su grupo. En balonmano, en la primera nacional masculina, derrota del Athletic Go Balonmano Elche en la pista del Levante Marni por 37-30, y en la división de honor plata, segundo triunfo consecutivo para el Athletic Go Elche B femenino de Nuria Andreu, que se impuso por 22-32 al Servigroup Benidorm. Y por último, el sábado el Altet se vistió de gala para celebrar la novena edición de su tradicional carrera popular. Se trata de un evento deportivo organizado por el Club Deportivo Altet, sección de atletismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Elche. La carrera comenzó a las 6:30 de la tarde desde la Plaza Mayor y ofreció a los corredores dos opciones de distancia, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Hay que destacar la labor de los 100 voluntarios que permitieron con su esfuerzo y compromiso que el evento pudiera salir adelante. Más deporte en radiomarcaelche.es y en nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego, José. Luego también estará en la tertulia de los lunes con Paco Gómez en el programa Elche en Punta. Por aquí ya estáis comentando, ¿eh? Ya te dije, dicen por aquí, buenos días, ya te comenté que ganábamos en Málaga. Sí, señor. Y también comentáis, ahora tengo que decir qué gran partido el Elche Club de Fútbol. Completísimo partido y magnífica transformación. Muy bien la alegría que nos ha dado el equipo. Si antes decía qué mal, ahora me quito el sombrero. Rectificar es de sabios, dicen, ¿no? Gracias, nos dice a todos. Bueno, pues es genial. Ya sabéis que podéis comentar lo que queráis en Somos Marca a través de nuestro WhatsApp 665-896450. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? Si eres aficionado al Elche Club de Fútbol, pues bueno, una alegría te has llevado, ¿no? ...14 minutos sobre las 12 del mediodía. Continuamos y lo hacemos además refrescando también con un poquito de buena música. Nos vamos hasta el álbum Cuatricomía de Fangoria, de ahí sacamos este Desfáchate. Como piezas que no hay.

la ciudad, el asfalto será mi jardín. Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad que el portal nos brinda a ti y a mí. Y no me arrepiento de cambiar la calma por tempestad. Tú y yo, que cambiamos nuestra playa por acero y por cristal. Tú y yo, nena, tú y yo, paseamos nuestro amor por la ciudad. Una madre y su chaval juegan a pillarse quién a quién. Y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacer bien. Mientras en la esquina veo la vida pasar y pienso que vivir es animal. Oh, oh, oh. Tú y yo, que cambiamos nuestra playa por acero y por cristal. Tú y yo, nena, tú y yo, paseamos nuestro amor por la ciudad. Estamos en las 12:26 minutos ya de este mediodía de lunes 30 de septiembre de 2024, en el que se celebran pues los santorales de Jerónimo, Gregorio, Antonio y también Santa Sofía. Así que, como siempre os decimos, muchas felicidades a todos los que tenéis pues lo que sea que celebrar en el día de hoy. Y extendido a todos los oyentes de esta casa, a todos los marquistas, pues que tengáis un lunes fantástico. La música sigue aquí en Teleelche, Teleelche Televisión, que nos estás viendo, pero también a través de Radio Marca Elche, la radio del deporte. Nada, tenemos entrevista y vamos a conocer un nuevo lugar de ocio, de gastronomía rica, que vamos a poder disfrutar desde dentro de poquito, ¿eh? Pero como digo, la música continúa. Hoy estamos muy con música con ñ, ¿eh? Y es que escuchar temas como el de Revolver o el de Duncan Du, pues siempre merece la pena, ¿no crees? Tengo

Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Yo ya sé que para Semana Santa todavía falta un poquito, ¿eh? Primero tiene que venir la Navidad, ¿eh? Y luego ya Semana Santa. Oye, pero tengo que decir que ellos van ensayando todo el año, ¿eh? Las bandas no digamos que ensayan un mes antes, llevan ensayando todo el año. Pero sí tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar ahora. No es el tema de Semana Santa, es el tema de la gastronomía, pero en este caso va vinculado también. Y para hablarnos de todo esto está con nosotros el chef... Javier del Olmo. Buenos días, Javier. Buenos días, Rosa. Desde Córdoba. Vamos a empezar hablando un poquito de ti y ahora hablamos de Entre Varales Elche, que es lo que venimos a presentar también, una taberna que tiene mucha vinculación con la Semana Santa. Así es. Pero vamos a hablar un poquito de ti. Javier, ¿qué te trae Córdoba, de Córdoba aquí? Una tierra como Córdoba, madre mía. Madre mía. Bueno, pues básicamente a Elche el amor. Bueno. Sí, a Elche yo, o sea, yo sí que es verdad que trabajaba en Alicante, en Benidorm y llevaba años trabajando porque al ser chef y chef de que estaba especializado en los hoteles, pues claro. me vine más a esta parte que de que estar por allí por Andalucía, que se lleva menos. Pero sí que es verdad que Elche me trajo el amor. Uh-huh. El amor. Ay, el amor que todo lo puede, pero si encima viene acompañado de buena gastronomía, pues mira, la cosa pinta también muy bien. Buena gastronomía en la zona, igual que en Córdoba, que hay una gastronomía bestial, pues también aquí en la zona una muy buena gastronomía que no sé si... porque vamos a hablar de Entre Varales, ya terminas aquí, decides montar restaurante... ¿O ya habías tenido restaurante antes? No. Yo siempre he sido chef de los hoteles, siempre he dado muchísimos eventos. En Alicante hemos sido luego número uno dando eventos, pero bueno, ha tocado cambiar un poco de tercio, como se suele decir. Y bueno, Entre Varales nace de lo que son mis dos pasiones, ¿no? De la hostelería y la Semana Santa. Entonces, o sea, fusionar las dos cosas, pues, o sea, para mí ha sido un reto. También. Un reto gordo. Yo recuerdo que a los primeros que le conté mi idea era como, ¿no? Como los monitos del WhatsApp, ¿no? Como, era, tú estás loco, ¿no? Pero sí, hemos ido cogiendo forma, hemos tenido el apoyo de los cofrades de aquí de Elche y la verdad que cada vez me siento mucho más orgulloso de hacer esto, uh-huh. Y más aquí en Elche, que Elche tiene una gran Semana Santa. Mucha, mucha que pasión. Que la gente también tiene que descubrirla, por cierto. Sí, fuera, igual, ¿no? Igual deberían descubrirla también la gente de aquí, pero la de... Y la de fuera, por supuesto. Fuera. O sea, aquí hay una gran Semana Santa, no tiene nada que mirar ahí abajo. Uh-huh. Y ojo que yo soy andaluz. Y que, ay, y estamos que, palabras mayores, ¿eh? Andalucía. Bueno, cada uno tiene su sello de identidad, pero sí, aquí sí. La verdad que es estupenda la Semana Santa. Y lo dice un cordobés. O un, sea cordobés que, un cordobés cofrade, además. Un cordobés cofrade. ¿Eres cofrade también en Elche? Sí. Yo soy de la Hermandad de la Caridad, a los que les mando de aquí un saludo y mil gracias por el esfuerzo que han puesto conmigo, que se han volcado conmigo, con mi proyecto de Entre Varales. Uh-huh. Y bueno, pues sí, soy los cofrades, soy costalero. Mis hijas son cofrades también y bueno, pues qué mejor que dar a Elche, pues oye, pues un poquito de Semana Santa, no solo en Semana Santa, sino sí. durante el año, relacionado bueno, con la gastronomía. Pues vamos a hablar de eso, porque todavía faltan unas semanitas para que inaugure Entre Varales, Elche, pero yo tengo mucha curiosidad. No se puede ir todavía, pero quiero imaginármelo. Cuéntame un poco, ¿cómo va a ser Entre Varales? Bueno, Entre Varales va a ser una taberna porque yo considero que el concepto de la hostelería está cambiando, sobre todo entre la juventud, como nosotros. Mm, sí, claro. Como nosotros. La gente joven. Entonces la gente cada vez quiere menos mesa mantel y quiere más lo que es barra, taburete, alto. Un poquito más informal. Eso es, un poquito más informal. No quiere decir que ahí no se pueda lo que está pear bien. O lo que comer bien. Uh-huh. Yo voy a apostar por una cocina, voy a mezclar un poco, voy a fusionar un poco la cocina alicantina con la de andaluza. Uh-huh. Con la andaluza. Entonces, evidentemente, como buen cordobés, ahora rabo de toro y ahora salmorejo. Es que si no, imagínate. Pero también vamos a hacer cosas chulas, cosas muy chulas y lo que la gente no se espera. Con unos precios competitivos, que la buena gastronomía no tiene por qué ser cara. Bien. Eso es algo que siempre reivindico. Y se pueden hacer cosas chulas, cosas diferentes. A buen precio. Lo que ¿no? un coste, efectivamente, a un coste que la gente no le suponga tampoco. Claro. Rascarse el bolsillo mucho. Que pueda salir de tapeo, tomarse un vinito con unas buenas tapas. Yo lo que quiero ver los proyectos los fines de semana, que no salgan solo uno, sino eso. Que vayan todos los fines de semana. Está claro. Bueno, pues esto va a tener lugar en nuestra ciudad, será el próximo 27 de octubre, todavía falta un poquito para ello, pero claro, es que abrir una taberna entre Varales relacionada con la Semana Santa, pues imagino que no va a ser nada fácil. Yo creo que sí. Pero, ¿cómo es la temática dentro, en la taberna? Bueno, pues la temática, pues sinceramente, la verdad es que nos vamos a tener que santiguar cuando entremos. Pues eso lo digo. Porque sí. Lo más burro que hemos hecho es que el bordado bordado de Elche, que se llama Carlos Carretero, nos ha bordado una bambalina. Que espectacular, que eso hace una apuesta de decoración, o sea, brutal, ¿no? El pobre Carlos lleva ahí 2 meses cosiendo. cosiendo el restaurante. Para el restaurante, ¿eh? Sí. Y luego, pues bueno, pues vamos a tener pues fotos de aquí de la Semana Santa de Elche, compartiremos con algo de fotos de allá abajo. Uh-huh. Y siempre habrá dos pantallas. ¿Vale? En una, de que estará la Semana Santa, pues bueno, de Córdoba, de Sevilla, de Granada o de Valladolid. De Elche. Y en la otra siempre estará la Semana Santa de Elche puesta. Vale. Entonces, ¿sabes que Tele-Elche la ofrece en directo siempre, todos los años? Hacemos un súper despliegue, no paramos ni siquiera en pandemia. ¿Eh? Sí. Así que, pues hombre, hay que disfrutar también de la Semana Santa de Elche. Y hablando de esto, el día de la inauguración hay algo muy bonito y muy especial. Pues sí, el día de la inauguración viene la banda de Flagelación y Gloria de Elche, que nos viene a tocar un concierto de aproximadamente unos 45 minutos o una hora, que ir alternado con alguna saeta. Que estamos cerrando los cantadores ahora mismo. No le puedo decir quiénes son todavía porque no lo sé ni yo. Y bueno, y espero pues el apoyo de la gente de Elche, que vaya todo el mundo. Vamos a dar allí pues una cervecita, claro, un agua o lo que podamos hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. Espero que nadie se quede sin su consumición y, claro, y nada. Hombre, esto desde luego, teniendo en cuenta que también está muy arropado por la Semana Santa, gente va a ir, ¿eh? Sí, esperamos que haya afluencia de gente. Claro. O sea, ese era el reto, ¿no? Uh-huh. De sobre todo el tema de que venga la banda es porque al fin y al cabo esto es un negocio, o sea, es una taberna, es un negocio, es de lo que voy a vivir, pero también quiero que Entrevales sea una aportación a la Semana Santa de Elche. Vendrá esta banda, pero es que el primer fin de semana de Cuaresma vendrá otra banda, porque se va a hacer la presentación del cartel Entrevales, que va a aportar siempre todos los años un cartel con una hermandad diferente y va a estar muy chulo. Pues si no te gustaba la Semana Santa, es lo contrario. O sea, si nos gusta la Semana Santa Ilicitana, ahora tenemos entre varales en nuestra ciudad pues esa taberna cofrade de la que vamos a poder disfrutar de todo lo que va a haber dentro, pero además de la rica gastronomía, esa fusión también de la gastronomía andaluza con la de aquí, la de la tierra, la ilicitana, la alicantina, la de toda esta tierra que tiene pinta de que va a saber todo muy bien. Vamos a decir, hombre, ese día es especial porque es la inauguración y porque vamos a poder ver a la banda de Flagelación y Gloria, ¿no? Un concierto diferente, desde luego, para una inauguración de un local. Pero luego, bueno, que ya podemos ir a partir de ahí cualquier día. Sí, a partir ya del lunes 28, si la fuerza no lo permite, después de ese fin de semana intenso, sí, estaremos abiertos pues desde las 8 de la mañana. Es una taberna, yo he apostado por abrir todos los días, de las 8 de la mañana al cierre por la noche. O sea, desde las 8 de la mañana, sí, o sea, sí, que ya podemos tomar sí, el desayuno. Desayuno, sí. Vale. Desayuno, almuerzos y luego para la tarde, pues el que quiera ir a tomar una copa o para la noche a cenar. Pero sí, apostando de abrir los 7 días de la semana, pienso que el centro el domingo también, de que sí, merece vida. Porque a veces sales un domingo tarde y dices, ¿y dónde voy? Sí. Sí, bueno, domingo tarde y domingo por la mañana también. Domingo por la mañana, exacto. Y dices tú, ¿dónde voy a comer? Y sí que es verdad que yo creo que el centro de Elche se merece pues oye, que haya más vida el domingo por la mañana. Y que puedes salir y tomar algo, o un café incluso, ¿no? Un desayunito en la taberna, ¿por qué no? Bueno, pues esto será el próximo 27 de octubre, a partir de las 12 del mediodía tenemos esta inauguración, y está aquí, como dices, en el centro, la placeta de Les Barques. O sea, no tiene pérdida, así que entre varales, Elche, a partir del 27, tiene ya su tabernita cofrade, con bueno, pues Javier del Olmo, y que bueno, va a ser un placer pasar por allí, porque el concepto ese de tapeo en barrita, mesa alta, y se está llevando mucho ese concepto, y es como dices, hay tiempo para todo, para una buena cenita en una mesa o para pasar y tapear en barra. Y de que vamos a tener unos vinitos muy chulos y un vermú, varios vermús, porque... Ahí me has pillado ya. Pues, pues eso, una oferta chula, para cofrade y para que no sea cofrade también. Hombre, para todo el mundo. Claro. ¿A quién no le gusta comer bien, no? Por supuesto. Javier del Olmo, un placer haberte igualmente tenido Rosa hoy con nosotros en Radio Marca Elche. Seguro que seguimos hablando de esta taberna en seguro próximos sí días. Gracias. Gracias. En Radio Marca Elche, somos Marca. Con Rosa Lucas. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23, en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurme Café.

Bueno, pues así con mi amigo ya, Me encanta esta canción, el Sexual Healing de Marvin Gaye, en esta versión también un poquito especial. Le vamos a dar un pequeño repasito además a las efemérides del día de hoy, si te apetece y si te parece también. Vamos a darle ese repaso a las efemérides antes de ir pues con toda la información ocurrida en la ciudad hasta el momento. Comentamos contándote que, mira, ¿qué pasa un 30 de septiembre? Pues de 1846 ocurría algo muy importante, porque se aplica la anestesia por primera vez en el mundo, en concreto fue para la extracción de una muela. Menudo inventazo, ¿eh? En 1901 también te cuento que el ingeniero británico Herbert Cecil Bowles patenta la aspiradora, un aparato con un motor eléctrico que provoca una succión de aire. Bueno, también importantísimo, como lo de la anestesia. En 1960 se emite por primera vez en Estados Unidos la serie animada Los Picapiedra. Y te cuento también que en 1997 ocurre pues una tromba de agua sobre Alicante. Fue la mayor registrada en la ciudad desde el año 1977, con 267 litros por metro cuadrado en menos de 5 horas. Esto causó, por desgracia, 5 muertos. Y en 2002 la historiadora Carmen Iglesias ingresa en el sillón la letra E de la Real Academia y es la cuarta mujer que lo consigue. Además de esto, pues te cuento que hoy se celebra el Día Internacional de la Traducción y es que, bueno, pues hoy se conmemora este día, el Día Internacional del Traductor y el Intérprete. Este día se conmemora el fallecimiento también de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. La celebración ha sido promovida por la Federación Internacional de Traductores desde su creación en 1953. En el 91 se lanzó la idea de un Día Internacional de la Traducción oficialmente conocido, reconocido además para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países. Esta fecha se aprovecha también para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental tanto por razones de globalización como para la comunicación entre culturas. Además, también te hemos contado que se celebran los santos de Jerónimo, Gregorio y Antonino. Además, Santa Sofía. Pero no solo es el Día del Traductor o la Traducción, también es el Día del Derecho a la Blasfemia y es el Día Internacional del Podcast. Eso que puedes tú escuchar, por ejemplo, este programa también está subido en podcast en nuestra web, Radio Marca Elche. Bueno, pues en solo 4 minutos vamos con toda la información, toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento. Seguimos en Somos Marca, será hasta la 1:20. Refrescamos hasta entonces con un poquito de música. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Time. Please don't make me wait, 'cause I don't wanna break. No, I don't wanna fall when you're next to me. Content, I'm not afraid to be. You don't make me wait. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento, en este lunes 30 de septiembre de 2024. Y comenzamos diciéndole buenos días a mi compañera Andrea Canovas. Buenos días, compañera. Buenos días, Rosa. Vamos precisamente con toda la actualidad, contando que retranquean la fachada de Riesgos del Progreso al adquirir el ayuntamiento el edificio. Así es, la fachada de Riesgos del Progreso será retranqueada después de que el ayuntamiento haya anunciado la compra del edificio. El alcalde ha anunciado que será antes del final de año y sobre las características del inmueble ha asegurado que se conservará la fachada y que quedará alineada al resto de la calle y que el edificio se destinará a oficinas municipales. El precio de adquisición está presupuestado, aunque sin determinar, y han precisado que lo asumirán las arcas municipales y que será rentable a largo plazo. Escuchamos a Pablo Ruz, el alcalde. Y alineamos la avenida dando normalidad a lo que en su momento se tenía que haber hecho y lo que tenía que haber sido normal. Este es el gobierno que tiene hoja de ruta, que tiene una agenda municipal clara y que viene a solucionar los problemas generados por los anteriores. Porque para eso nos ha elegido el pueblo del Che, para solucionar los problemas generados por los anteriores responsables del gobierno de la ciudad. Riesgos el Progreso va a dejar de ser un problema. Con la alineación definitiva de la calle, gracias al esfuerzo, todos ganamos. La fachada del edificio será desmontada y adaptada al nuevo diseño del inmueble. En cuanto a los plazos, el equipo de gobierno indicó que se procederá a la modificación del plan general para contemplar el retranqueo, un trámite que se espera que finalice en unos meses. Para llegar a este término ha sido preciso la negociación con los propietarios, así como el visto bueno de la Consellería para la ejecución, al no ser el edificio bien de interés cultural ni bien de relevancia local. El concejal de Estrategia Municipal ha destacado la celeridad del gobierno local para solucionar un problema en qué estado. Escuchamos a Francisco Soler. Podremos tener toda la cuestión administrativa y esperemos que en menos de un año podamos estar hablando ya de ejecución del edificio, pero de momento tenemos que centrarnos en deshacer, como ya hicimos con el mercado también, todo el expediente que había, que se había modificado y que impedía hacerlo en condiciones. Luego vamos paso a paso, pero en cualquier caso no estamos hablando de años, no estamos hablando a largo plazo, estamos hablando de meses. La compra antes del final del ejercicio y el resto de trámites administrativos durante el año próximo. ¿Qué es posible empezar el año próximo? Nuestra idea es esa, pero vamos paso a paso. Han adelantado que tras el retranqueo y la adecuación de las nuevas oficinas municipales, la calle contará de nuevo con un carril más de circulación y se plantará arbolado y se mejorará el pavimento. El Gobierno aprueba en solitario el nuevo reglamento de cooficialidad lingüística. La oposición ha lamentado que el nuevo reglamento de cooficialidad lingüística del PP y Vox es un ataque contra el valenciano. Para el equipo de gobierno es una normativa que garantiza la libertad de escoger el uso de las dos lenguas oficiales, sin imposiciones ni discriminaciones. Además, considera absurdo el discurso de la izquierda de que se está persiguiendo al valenciano. Escuchamos a Pablo Ruz. Nos cuenta. ¿Qué realidad están trasladando de que se está persiguiendo el valenciano? Por favor, señor alcalde, vaya. Aquí lo que prima es el uso en libertad de la lengua. Y como bien ha comentado la señora Rodil, sus hijos han estudiado en valenciano, yo he estudiado en valenciano y decido libremente utilizar mi lengua materna, que es el castellano. Y no pasa absolutamente nada. Y termino, presidenta. Y lo que hace este reglamento es cifrar la normalidad en la que vive este municipio. Valenciano, sí. Y castellano, español, también. Y todo lo demás es literatura de izquierdas para la confrontación y para señalar. 40 años gobernando Elche. Retroceso culpa de los que llevan un año y medio. Por su parte, los socialistas reprochan al gobierno que con el nuevo reglamento se va a perjudicar al valenciano. Escuchamos a Mariano Valera. Que diuen claramente que el retrocés del valencià a él sembra imparable. Y la aportación del test que avui s'aprovarà seguirá siendo imparable el retrocés del valencià al nostre municipi. Y malgrat aquesta realitat, Partit Popular i Vox, que se omplin la boca de llibertat d'elecció, sempre ponen les decisions en un mateix sentit. Posen. Sí, sí, però parlen valencià, no tinc cap problema d'expressar-me. Sempre posen les decisions en un mateix sentit, que és el de perjudicar el valencià tant com puguen. Este és l'espírit del 2024 del Partit Popular, perjudicar el valencià tant com puguen. Compromís ha acusado al alcalde de recortar recursos económicos para promocionar el valenciano en un nuevo reglamento que no prestigia al valenciano. Escuchamos a Esther Díez. Fins al dia d'avui era un reglament que protegia i salvaguardava el valencià. Ara, el que fa el reglament que vostè directament ha impulsat és abandonar a la seva sort un patrimoni únic dels il·licitants i les il·licitanes i el conjunt de valencians i de les valencianes. I s'han de fixar, és que per entrar un poquet més en detall en el reglament, que fins i tot han eliminat funcions que tenia l'Oficina de Promoció Lingüística, d'assessorament, per exemple, intern al personal municipal, o que pogueren informar de subvencions que hagueren d'impulsar la llengua, és que fins i tot això han tingut la inquina d'eliminar. Y Vox, por su parte, ha recalcado que están comprometidos en defender el valenciano, pero sin imposiciones. Escuchamos a Aurora Rodil. Y creemos que hay que promocionar, cuidar, mimar a nuestra lengua local, que es el valenciano. Es una riqueza, es como un tesoro que tiene un pueblo de tener una otra lengua. Pero aquí hablan de igualdad y hablan de que está relegada. Aquí el problema es la libertad. Nosotros no vamos a apoyar nunca ningún sistema que le obligue a la gente a hablar en una lengua que no quiere hablar. El reglamento de cooficialidad lingüística se ha aprobado de forma definitiva con los votos en contra de la oposición. Vox se abstiene en la agenda urbana al asegurar PSOE y Compromís que es un plan del anterior gobierno. El alcalde ha llevado al pleno de hoy la agenda urbana, un plan estratégico que ha comenzado a elaborar con la participación de los colectivos de la sociedad civil. El objetivo es fijar el modelo de ciudad abierto, participativo y ambicioso para los próximos 12 años, pero la sorpresa ha saltado al abstenerse Vox, su socio de gobierno, tras escuchar las advertencias de la oposición de que en el documento valida los planes de movilidad y ambientales del anterior gobierno y de la Agenda Europea 2030. PSOE y Compromís le han preguntado a Vox si se había leído el texto. Y los socialistas aseguran que este documento contempla el trabajo emprendido 2 años atrás para combatir el cambio climático. El alcalde ha tachado de escandalosas las intervenciones de la oposición y ha asegurado a Vox que se ha revisado el documento para rechazar cualquier coincidencia con la Agenda 2030 porque no la comparten. Al final, el documento ha salido adelante con los votos de la oposición y la abstención de Vox. En el Pleno se aprueban los cambios fiscales para los presupuestos de 2025. Y es que tras la exposición inicial del edil de Hacienda sobre los cambios aprobados en las ordenanzas fiscales, la oposición ha sido muy crítica con el modelo fiscal del Gobierno por crear nuevas tasas, como la de informes de la Policía Local, y por la previsión de subir la tasa de basuras en 2025. En este punto, la oposición ha exigido más información de esta subida. Reprochan al alcalde de haberse gastado 3 millones en farolas antiguas y le acusan de crear agujeros en las cuentas públicas. Escuchamos a Patricia Macià, portavoz del PSOE. 3 millones de euros en farolas antiguas, casi 400.000 euros en luces de Navidad, subir 1,2 millones de euros en fiestas, sin contar los gastos de los distritos, por supuesto, o 3,6 millones de euros en facturas sin contrato. ¿Qué más le da al señor Ruz prometer? Bajadas insignificantes de impuestos, aunque eso genere agujeros. Lo importante es estar en el sillón, luego la culpa será de otro. Por su parte, Compromís ha acusado al alcalde de despilfarro y engañar a los ciudadanos con bajada de impuestos insignificantes para subir la tasa de basura. El edil de Hacienda ha asegurado que no están esquilmando las arcas, sino gestionando, que no hay agujeros en las cuentas, que se están bajando los impuestos y sobre la posible tasa de basura están aún estudiando esta cuestión. Y responsabiliza a los socialistas del déficit por no haber cobrado durante 8 años la tasa de basura. Finalmente, los cambios fiscales se han votado 1-1, contando con la abstención de la oposición. El jefe de la policía local postula a Elche para albergar la sede del Instituto Valenciano de Seguridad. El Paseo de la Estación ha acogido este domingo la festividad de San Rafael, patrón de la policía local, con un acto en el que se ha reconocido la labor de los agentes para la seguridad del municipio. Durante su discurso, el comisario jefe del cuerpo, César Zaragoza, ha puesto en valor la capacidad del cuerpo ilicitano para formar a otras fuerzas policiales, así como el liderazgo operativo, y ha pedido al secretario autonómico de Seguridad, el ilicitano Emilio Arguero, que no pierda su tiempo para que Elche sea designada como sede permanente del IVASP. Escuchamos a César Zaragoza. Aprovechando que el señor presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hace unos días manifestó su intención de establecer una sede permanente del Instituto Valenciano de Seguridad Pública en la provincia de Alicante, pues yo quiero aprovechar la ocasión para decirte por qué esa decisión no puede pasar por otra que no sea la designación de la ciudad de Elche. En primer lugar, por justicia. Por justicia porque cuando, tras la pandemia, todas las instancias directivas y administrativas del Instituto Valenciano de Seguridad Pública quedaron desmanteladas, Elche tuvo la generosidad, la valentía y también la humildad de dar un paso adelante para sacar adelante todos los procesos selectivos de la provincia de Alicante que estaban estancados. El alcalde Pablo Ruz se ha sumado a la petición y durante su intervención ha anunciado un primer plan director de la policía local para adquirir nuevas armas, motos para la unidad Lobo, chalecos, así como la adquisición de 7 dispositivos Taser. Escuchamos a Pablo Ruz. Al comisario principal para que en las próximas semanas, ya culminado el procedimiento de licitación y de adjudicación, elijáis y consensuéis a través de vuestros representantes sindicales el arma con el que queréis trabajar cada día y que os proporcionará el propio ayuntamiento. Esta medida, Papa Delta 1, el primer plan director que estamos terminando de redactar, que contempla el material dotacional que necesitáis para vuestro trabajo, recoge lo siguiente: adquisición de las armas, nuevas motos para incrementar la unidad Lobo, la renovación de los equipos de comunicación Tetra y la adquisición de nuevos chalecos para vosotros y para los agentes de movilidad que también se... Durante el acto se han entregado distinciones a 27 agentes y 2 miembros de movilidad urbana por sus servicios destacados y se han otorgado las medallas de plata a otros 18 miembros de la policía local. El Hospital General implanta por primera vez un marcapasos sin cables. Una paciente con un trastorno grave del ritmo cardíaco ha hecho que el servicio de cardiología del Hospital General se haya superado con creces. Al tener la paciente esa anomalía, impedía poner un marcapasos convencional y cableado, por lo que decidieron optar por una opción menos invasiva. Pusieron el marcapasos sin cables, que reducía considerablemente el riesgo de sufrir una infección y que se implanta directamente en el corazón. Es de pequeño tamaño, de 2,5 centímetros de largo y 1 de ancho. La operación resultó exitosa y la paciente reanuda su vida normal. Con todo ello, el Hospital General amplía su cartera de servicios y ofrece esta alternativa a determinados pacientes. Éxito rotundo en la primera noche en blanco de Elche, largas colas para disfrutar de la cultura de forma gratuita. La primera edición de la Noche en Blanco, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento, logró atraer un gran número de personas, superando las expectativas del público y generando una notable actividad en el centro de la ciudad. El evento, que ofrecía acceso gratuito a los museos y espacios culturales hasta la medianoche, se convirtió en un reclamo para familias, turistas y vecinos que aprovecharon la oportunidad de visitar el patrimonio ilicitano en un horario poco habitual. Desde el inicio de la tarde, los principales museos y espacios históricos registraron largas colas en sus entradas. Las esperas, que en algunos casos superaron los 30 minutos, reflejaron el interés del público por disfrutar de una noche dedicada al arte y la cultura. En lugares como la Calahorra y los baños árabes, las filas de visitantes fueron continuas durante toda la noche. La propuesta no solo incluía visitas a los museos, sino también actividades complementarias como talleres, exposiciones temporales y visitas guiadas, a lo que contribuyó a diversificar la oferta y atraer a distintos tipos de públicos. Uno de los momentos más señalados de la noche fue el concierto celebrado en la Torre de los Baello, que por su ubicación y la respuesta del público se convirtió en uno de los actos principales. También un rotundo éxito en la sexta edición de Alicante Gastronómica 2024. Así es, la sexta edición de Alicante Gastronómica 2024, con Marruecos como país invitado, ha sido un rotundo éxito. La asistencia superó las miles de personas cada día, consolidando este evento como un punto de encuentro imprescindible. Alicante Gastronómica se ha transformado en algo más que un espacio para los amantes de la gastronomía. Se ha convertido en una plataforma clave para establecer contactos entre empresas del sector. Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de una variada programación que incluyó demostraciones culinarias en vivo, ponencias, cartas, talleres, concursos y mesas redondas. Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la oferta gastronómica del Camp d'Elx. Bueno, pues hasta aquí todas las noticias, toda la actualidad de Elche, pero bueno, el informativo de esta hora, pero la redacción de esta casa, Andrea, no para. Como siempre dice Rosa, no para, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestras redes sociales o nuestra página web y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hasta un luego. Abrazo. Nos vamos ahora con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp d'Elx. Y para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Despedimos el mes de septiembre con tiempo anticiclónico. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas han bajado bastante, sobre todo en el sur del Camp d'Elx, en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelx hemos alcanzado una mínima de 16,6 grados en pedanías del sur. La temperatura ha bajado hasta los 13-14 grados y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa por debajo de los 25 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, el anticiclón seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. Mañana martes comenzaremos el mes de octubre con ambiente soleado, aunque veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, sobre todo durante la segunda mitad del día, viento en calma por la mañana, flojo de componente sur

de oyentes y telespectadores que ahora mismo nos sintonizan, disfrutando con un auténtico señor gol, el que manda y el que marca, Nico Fernández Mercao, su segundo tanto esta temporada, un auténtico misil teledirigido. Marcó Nico Fernández, 4 de la segunda parte, en la Rosaleda, Málaga 0, Elche 2. 2-3 metros, bajo palo Herrero, el Elche busca el 0-3, ahí está Murat, pierna derecha, dispara, gol, gol, gol, gol, gol. Resultado espectacular, lo celebra todo el equipo con los 500 aficionados del Elche. El Elche sentencia un pedazo de partido con la flecha hacia arriba, no, muy hacia arriba, y marca el tercero. Minuto 76 de partido. Málaga imbatido hasta ahora, desde enero sin perder aquí en la Rosaleda. 0, Elche 3. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Da gusto empezar los lunes así. Con una victoria importante del Elche Club de Fútbol, 0-3 en el partido más redondo de la temporada hasta el momento. Con un equipo que fue de principio a fin, de punta a punta, superior a un Málaga que llevaba sin perder en su estadio desde enero y en la Liga desde abril. Lógicamente, en la Liga de la temporada pasada en primera ref. No había perdido en este arranque e hincó la rodilla como lo hizo 6 días antes el Mirandés en el Martínez Valero. Y es que el Elche se está especializando en batir a los imbatidos. Un gol de Agustín Álvarez que firmó una gran actuación. Pudo marcar más, pero lo evitó el portero. A los 4 minutos, su tanto de cabeza tras pase de Álvaro Núñez se convertía en el 0-1. Los ilicitanos tuvieron en una gran primera parte hasta 3 ocasiones más para dejar encarrilado el partido. Algo que sucedió en el arranque del segundo tiempo. A los 4 minutos, enorme disparo de Nico Fernández que puso en pie a los 500 aficionados franjiverdes que estaban en las gradas de un lleno el estadio de la Rosaleda. Casi 28.000 aficionados animando a su equipo, y los que disfrutaban eran los 500 de Elche, más los miles que nos escuchaban y veían el partido. A partir de ahí, el Elche supo manejar los tiempos del partido e incluso hizo el tercero tras un penalti que tuvo que decretar el árbitro tras revisión del VAR, que marcó Mourad. Muy bien lanzado ese penalti, engañando fuerte a la base del palo, engañando al portero. Un Mourad que lleva 3 goles en 3 partidos de manera consecutiva y que sigue siendo el máximo goleador, porque le había empatado Nico Fernández Mercau con su segundo gol. Pudo llegar el cuarto en otra acción de Agustín Álvarez, que tuvo hasta 3 mano a mano con el portero, en todas ellas menos en el gol. Le ganó la partida al Charrúa, que, como digo, hizo el mejor partido desde que es jugador del Elche. En un encuentro accidentado, eso sí, hubo que pagar el peaje de la lesión de Pedro Vigas, que podría estar varias semanas en el dique seco, entre 3 y 4, por una lesión muscular. Bambo Diaby también se tuvo que retirar antes del descanso, aunque parece que podría llegar, es un susto, y podría llegar al partido de Ferrol. La victoria tiene varios mensajes. Uno para el propio vestuario, el de la confianza de que este es el camino. Otro, el mensaje a los rivales. Como decían en Málaga antes del partido, el Elche es un gigante dormido. El gigante va despertando. No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque ni se ha ganado nada, como en Zaragoza tampoco se perdió, pero efectivamente, este es el camino a seguir, y Eder Sarabia lo sabe en el día en el que su equipo le regaló por su 44 cumpleaños un partido redondo. Sarabia hablaba de esa gran victoria. No es solo que lo hayamos soñado, sino que hemos puesto absolutamente todo de nuestra parte para que así sea. O sea, no sé, están pasando muchas cosas dentro, cosas muy positivas, y esto es la conclusión o la consecuencia, mejor dicho, de hacer muchísimas cosas bien, de entender cuál es el camino, de entender cada uno cuál es su rol, de cada uno dar su mejor versión, de estar convencidos. Hoy, por ejemplo, el vídeo del partido ha sido muy cortito y ha sido, por ejemplo, de los dos inicios de parte del otro día, y hoy hemos metido un gol en el inicio de la primera parte y en el inicio de la segunda parte, así que las cosas no pasan por casualidad. Las cosas, claro que no pasan por casualidad, y este Elche se parece muy poco al Elche de las primeras dos jornadas, qué casualidad que se perdieron, por muchos motivos. Primero, porque estaba el Elche de Sarabia con su segunda pretemporada, los que acababan de llegar pues no podían jugar, los Affengruber, Diaby, el Elche jugaba con cuatro atrás, sin delantero porque jugaba Óscar Plano de punta, ahora juega con tres centrales, entre ellos un tal Affengruber, que es una maravilla, un tal Diaby, juega con dos delanteros, los carrileros se salen, en fin, todo está cambiando y el propio Eder Sarabia también ha cambiado tras el partido frente al Zaragoza. Nico Fernández reconocía que están a un gran nivel. Sí, sí, la verdad que al final es un poco eso de lo que dije antes, los compañeros también te dan un poco de confianza, le di la pelota a Mo para que también siga marcando goles, y bueno, un poco de eso, también es amigo mío y contento por él también. Y es que Nico Fernández en principio es el que iba a lanzar, pero es amigo de Mourad y lo vio con confianza y dijo, pues toma, sigue marcando tres semanas consecutivas y tú eres el máximo goleador. Gesto de nobleza también de Nico Fernández Mercado. Y Agustín Álvarez hablaba también en nuestros micrófonos allí desde la Rosaleda, se mostraba muy contento ante su mejor partido. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento. Salió lo que vinimos a buscar acá, que lo principal era la victoria. Y bueno, llegó mi primer gol en el club, la verdad que muy contento por eso, pero más contento por los tres puntos. Tres puntos que colocan al Elche justo en el ecuador de la tabla, un décimo con 10 puntos, a 2 de playoff, a 2 del sexto, que es el Mirandés, y a 4 del ascenso directo, que ahora mismo tienen Racing de Santander y Levante, y se va a quedar ahí porque el conjunto racinguista, aunque ganase esta noche su partido contra el Cartagena, el Levante ya es inamovible, esos 14 puntos. Por abajo la distancia es de 4 sobre la Almería. Curioso que los ex primeras, Cádiz, Granada y Almería, están todos en la parte baja de la clasificación. Una pausa y arrancamos la tertulia. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante Crazy Food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Desamparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax Tacos, Bax Fries, Burgers Specials o Postres. Restaurante Baxto, también en Murcia y próxima apertura en Alicante. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! ¡Con ustedes, Arturo Valls! Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa. Como las pizzas.

González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y son muy buenas, porque llevamos dos semanas, 6 puntos de 6, y además no solo que se ganó, sino dónde se ganó y cómo se ganó. Mario, me imagino que cambian los días y cambian las semanas cuando el Elche gana, y gana de esta manera, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú lo has dicho, dónde se ganó y cómo se ganó. Un equipo que todavía no había perdido en lo que llamamos de temporada, juegas en su casa, una olla a presión, ¿no? Que tiene, no sé, 25, 26 mil abonados. 27 mil abonados, 27.000, y el ambiente era espectacular, sí, sí, incluso perdiendo 0-3. Exacto, exacto. Es más, se hizo público, se felicitó tanto a la afición del Málaga como a la del Elche por su comportamiento. Era envidiable, yo lo estaba viendo desde casa y era envidiable. Yo, una envidia sana, decir, a ver si podemos entre todos conseguir también eso en Elche en un momento dado, pero también, por supuesto, los 400 aficionados que se desplazaron lo hicieron fenomenal, estuvieron animando y súper orgullosos. Pero en lo que es referente al partido, sobre todo las sensaciones, ya parece que los cambios tácticos, ¿no?, del míster a raíz del partido, creo, del Granada, si no recuerdo mal, ya están cuajando. Y ya vuelvo a decir que sigue habiendo, gracias a Dios, sigue habiendo mucho margen de mejora, pero se vio que tenemos fondo de armario, que tenemos físico, que tenemos actitud. Porque se vio, por ejemplo, en un momento dado el penalti que va a tirar Nico, pero se lo pide Mou porque está en confianza. También tiene confianza Nico y se la cede. Oye, todo eso te anima. Si luego ves que pasamos por encima desde el minuto uno al Málaga, que podría, si no llega a ser por dos o tres paradones del portero del Málaga, podríamos haber terminado 0-5 perfectamente. Sí, perfectamente. Y también me alegro mucho por el Canario, porque era el partido que le hacía falta a este jugador para terminar de reivindicarse, el gol que le faltaba, y ya no solo el gol, luego a raíz de marcar el primer gol, luego dio la asistencia, o hizo el penalti del tercer gol, y las jugadas que tuvo tres goles más. Sí, ¿eh? Sí, claro, y eso te dice, bueno, pues hay que reconocerle a la dirección deportiva o a quien haya decidido ese fichaje, que ha dado en el clavo, al igual que David. El austriaco. David. Vale. Así que, oye, enhorabuena a todos. José Antonio, ¿qué sensación te queda ahora más en frío de esa victoria? Sí, en la misma línea que vosotros. Yo creo que no siempre es que se gane, que por supuesto también, sino cómo se gana, ¿no? Yo creo que el sábado por la noche fue una victoria incontestable del Elche, de las que hacía mucho tiempo que no veíamos con el equipo ilicitano como protagonista. Yo creo que el partido fue redondo en todos los sentidos, que fue una actuación soberbia de todo el equipo, y digo equipo en mayúsculas porque que incluso los jugadores que entraron desde el banquillo con esos cambios obligados en defensa, con Barcic, que jugó más de medio encuentro, y luego en el descanso Mario Gaspar, creo que estuvieron sensacionales, y el equipo es que no cambió en nada a pesar de perder dos hombres importantes como Pedro Vigas y Bambo Diaby. Y creo que el Elche fue superior de principio a fin a un rival que llegaba a este partido con mucha confianza y que además tenía el apoyo de 27.000 almas ahí en la Rosaleda, y creo que el Elche salió a ganar el partido desde el principio, se puso el mono de trabajo, salió a arrollar al terreno de juego e impuso su calidad sobre el terreno de juego. Creo que el Elche puso intensidad, puso también concentración y sobre todo compromiso y mucho fútbol, ¿no?, que no nos lo podemos dejar a un lado. Y creo que la victoria tiene un artífice también, y si en lo malo hemos destacado al entrenador o cuando el equipo nos generaba dudas al inicio de liga, ahora hay que decir lo que vemos. Y yo lo que veo es que Sarabia ha dado con la tecla, empezó a ganar el partido desde el mismo planteamiento, con esa alineación titular, con esos tres cambios, algunos obligados, como la ausencia de Nico Castro por gripe, que no podemos olvidar que es un jugador clave, y sin embargo es que en ningún momento nos acordamos de él. Entró Aleix Febas, que lo hizo fenomenal, también Gerard Hernández cuajó un gran partido, que ya sabéis que a mí en el inicio de liga me estaba generando alguna duda, pero lo cierto es que el pivote cedido por el Villarreal lo hizo también muy bien, y luego acertó de pleno en ese carril derecho con Álvaro Núñez, que da la asistencia del primer gol y que hizo el mejor partido desde que está aquí en el Elche, y luego también Mourad actuando de titular y marcando. Y mención aparte para un Nico Fernández, Paco, que hizo de todo por dentro, fue un todocampista y coronó su gran partido con un golazo desde fuera del área que demuestra que es un jugador de primera división. Yo me quedo con varios aspectos. Primero, que el Elche me dio la sensación de equipo grande por primera vez, y además en un escenario tan vistoso como es el del Málaga, un histórico que sí, es un recién ascendido, pero como esté en la parte de arriba le van a empezar a pedir algo más. Entonces, esa sensación de equipo grande. Y esa sensación de equipo grande me la transmite porque con el 0-1 cualquier otro rival o muchos rivales y muchos entrenadores dirán, un paso atrás, vamos a defender esta renta, ¿no? Y el equipo sigue igual a tener el máximo el balón, que es la mejor manera de defender y de llegar al área contraria. La primera parte roza el sobresaliente con hasta 3 o 4 llegadas, sobre todo de Agustín Álvarez. Es cierto que los goles son psicológicos en el minuto 3 de la primera parte y en el minuto 4 de Nico Fernández. Pero bueno, son psicológicos, pero el mérito es tuyo por apretar en ese inicio de cada parte. Y luego, cuando llega el C2, el Elche hace muy bien lo que a veces hay que hacer bien, y no es fácil hacer bien, y es tirar de oficio. Y es que se juegue poco, que no pasen cosas, si hay que perder un poquito de tiempo, se pierde un poquito de tiempo, aunque no es lo más importante de este entrenador en absoluto. El 0-3 llega, y es que puede llegar el 0-4 en una gran parada del portero. Es decir, hay cosas que me gustan mucho de este equipo. Por ejemplo, el año pasado el equipo de Becasese también me gustaba, que era un equipo ofensivo que quería buscar siempre la portería contraria, pero a diferencia del de Sarabia, este está ocupa mejor los espacios, está mejor situado, le pillan menos las espaldas. El otro día concedió muy poco a un Málaga que de 3 partidos había ganado 2 y el otro lo había empatado. Es decir, que empiezo a ver cosas que son muy interesantes. Yo sé que esto es una montaña rusa y que a lo mejor llega el Ferrol y te cambia la cara y te gana, pero vengo a decir esto porque veo cosas como para ilusionarse. Yo no sé si nos va a dar para ascenso directo, para playoff, pero está claro que este equipo tiene ese fondo de armario, como decía José Antonio, que el año pasado no tenía. Y ahora cualquier jugador que sale, dices, es que tiene nivel para estar en este equipo. No sé qué os gustaría destacar, además, lógicamente, de la victoria, y qué creéis que supone esta victoria en este momento de la temporada. Bueno, yo creo que es otro. Decíamos que en Granada era como un punto de inflexión, ¿no? Por el cambio de sistema y que se había visto mucha mejoría en el equipo. Yo creo que este es el partido que confirma, sí, ¿no? Sí, porque te hace un punto de inflexión para los momentos, como dices tú, difíciles que llegarán en la temporada, porque es una temporada muy larga. Es para recordar este partido y este momento donde se ha demostrado una unión entre el equipo, un potencial físico, también una unión entre el equipo y la afición, que esto es el sentimiento que debemos de llevar siempre presente. Y sobre todo, pues eso, también como decía José Antonio, el gran mérito que ha tenido, que yo lo hago valer, del míster, del saber rectificar o el saber dejar aconsejarse por los suyos, por los capitanes, por su cuerpo técnico, uh-huh. Y eso le engrandece profesionalmente, ¿no? Yo creo que, porque al principio veíamos que él iba a morir con las botas puestas como el anterior entrenador, y eso no llevaba buen camino, ¿no? Él ha sabido adaptarse a las circunstancias, que luego más adelante pueda ir introduciendo cambios que le gusten a él más o que él crea más, pero yo creo que este es el partido clave para tenerlo presente durante toda la temporada. Y habrán partidos, por supuesto, que se, como dices tú, igual vas a Ferrol y te vuelven a la tierra, ¿no? A los pies al suelo. Pero yo creo que la verdad es que, sobre todo, por supuesto, el resultado, pero las sensaciones, la ilusión que te genera de ver que yo no he visto el resto de equipos jugar en segunda división. Sabemos que es una categoría muy difícil, muy complicada, muy igualada, ¿no? Pero yo creo que si seguimos por este camino, yo creo que me voy a mojar y te puedo decir que nos podemos quedar perfectamente entre los 3-4 primeros. Perfectamente, mojándome. No me gusta porque luego quedas un poco, pero joder, no quiero ser extremista de que luego pierdes y no vamos a entrar en playoff ni una cosa ni otra, pero yo creo que esta es la actitud, y teniendo esta actitud, aunque se pierdan partidos o se empaten partidos, la tónica o el porcentaje va a ser muy elevado para estar arriba. Sí, sí, si el equipo demuestra este compromiso, exacto, y esta actitud, podrá perder, pero no perderá como en Zaragoza. Exacto, exacto. Que ese partido, yo creo que a Sarabia y los jugadores les ha enseñado mucho. Sí, sí. Hay derrotas que escuecen, pero que te enseñan. Y desde esa derrota ha cambiado todo, para bien. No sé para ti, José Antonio, ¿qué lecturas te deja esta victoria y qué puede suponer? Para mí, Paco, hay 3 aspectos fundamentales que hemos visto a partir de la 4ª jornada. Es decir, hemos tenido una liga hasta la jornada 4, que fue la debacle en Zaragoza, y a partir de ahí estamos viendo un Elche totalmente diferente. Para mí, de esos 3 factores, el primero sería Sarabia, luego el cambio de sistema, ese 3-5-2 que tanto le está dando al equipo, y por último los fichajes. ¿Por qué digo Sarabia? Pues porque Sarabia ha demostrado que está evolucionando. Ha encontrado la solución a los problemas, además teniendo bajas importantes por por lesión. Los resultados no llegaban y las sensaciones no eran buenas en el inicio de liga. Y Sarabia ha sabido adaptarse a lo que tiene, a la plantilla que tiene, al tipo de jugador que tiene y para sacar todo el jugo. Y en ese sentido estamos viendo un Elche mucho más sólido, más ordenado, más práctico a la hora de sacar la pelota jugando desde atrás, mucho más vertical, que era lo que le pedíamos al equipo, no tener el balón por tenerla. Y luego estamos viendo el recurso del balón largo, que eso te lo dan los dos delanteros, porque con Soricaba no podías hacer eso al principio de liga porque no estaba, y Mourán no estaba siendo titular tampoco. Entonces el esquema también le ha venido muy bien, ese 3-5-2, porque aparte de que tienes de los mejores centrales de la categoría, luego los carrileros estamos viendo cómo están jugando mucho mejor que con el otro sistema, ¿no? Tanto José Salinas, que está recordando al mejor Salinas de Miranda de Ebro, luego Álvaro Núñez hizo un partidazo el otro día, ya conocemos todos a Josan, y por último los fichajes, creo que han sido fundamentales en esta evolución del equipo, porque a principio de temporada no contabas con David Affengruber, que te cambia por completo la manera de jugar y esa salida tan limpia de balón desde atrás. Bambo Diaby se está entonando y por supuesto también Agustín Álvarez, y un Mourad que no empezó la liga con muchos minutos, pero que se está reivindicando a base de goles. Y luego, pues también, ¿por qué no decirlo? Nico Fernández demuestra que sigue yendo de menos a más y está alcanzando ahora mismo un nivel que marca diferencias en segunda división. Sí, a lo que estamos asistiendo también es un poco parte proceso natural, ¿no? En los primeros partidos habían jugadores que acababan de llegar y no podían saltar al terreno de juego, como eran Sori, Affengruber, Diaby, no tenían el ritmo, incluso Agustín Álvarez, venían sin pretemporada algunos, y era difícil. Es que si veis el equipo que jugaba, si os acordáis, en las primeras jornadas, no solo es que era una defensa de cuatro, es que jugaba de centrales Mario Gaspar junto con Mati Barce, y jugaba sin delantero, porque Óscar Plano era la referencia, pero no era delantero. Llegó a jugar en un Adam. Partido de titular. Claro, ese es el equipo de las primeras tres jornadas o cuatro. Con este actual tiene poco o nada que ver. Has cambiado el sistema porque también puedes hacerlo gracias a que tienes un tío de referencia, sea Sori o sea Mourad, para que Dituro, que tiene muy buen pie, pues desahogue al equipo con una salida de balón, con un golpeo largo. Que ahora el equipo es más vertical y menos jugón, entre comillas, pero es que al final lo que busca es que sea competitivo, y el Elche ahora es competitivo. Ahora yo creo que le están mandando un mensaje a los rivales de cuidado, que el Elche actual no es el de las primeras jornadas, que podrás ganarle, claro, si no tenemos aquí a Messi ni a Cristianos, pero es otra cosa, ¿no? Y si el futbolista no se relaja y no se cree ya que ha ganado algo, yo creo que podemos asistir a una temporada más que decente del Elche. Sí, la verdad es que yo creo que, hablando otra vez del compromiso del equipo, hubieron, no sé si os disteis, sí, seguro que os disteis cuenta que sois profesionales, pero hubieron dos o tres pases de Dituro, de estos con el pie, que lo hace tan bien, pero claro, y le salieron bien, ¿por qué? Creo yo, porque no tiene la presión ni la condición de tener que hacerlo sí o sí, lo hace cuando toca, igual que el central tira un balón largo cuando toca, no tiene que tocarla directamente otra vez al compañero, al otro central o al portero. Claro, al final un poco más de naturalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final todo eso crea que el equipo sea más seguro. Si a eso le sumas que tenemos una defensa de 10, que también, por lo que estabais diciendo de los fichajes, hemos hecho una mini pretemporada súper rápida, y también volver a ensalzar y decir que han sido muy buenos fichajes. Para mí sigo pensando que llegaron tarde, pero muy buenos fichajes, muy acertados, y gracias a eso se ha podido hacer una mini pretemporada rápida y efectiva. Aquí se están viendo los resultados. Yo creo que al final el compromiso nadie lo duda, y luego la naturalidad y la tranquilidad con la que juegan los jugadores y creyéndose a lo que juegan y cómo juegan, yo creo que eso también es una cosa que es la base, de ahí sale todo ya. Es que estas dos últimas victorias al equipo le vienen de maravilla, sí, para terminar de creer. Exacto. En que la fórmula Sarabia es la idónea. Una en casa y otra fuera. Que la fórmula Sarabia ahora es este sistema, pero que a lo mejor en Ferrol o aquí contra el Deportivo La Coruña es volver a 4-4-2, claro, porque claro, en ese momento. Pero ya es otra cosa, el futbolista cree en la esencia de Sarabia. Porque claro, el otro día falla Nico Castro, pero es que te sale Leis Febas y te hace olvidar a Nico Castro. Sí. Álvaro Núñez, oye, pues decíamos, ostras, Josa no va a estar, pero es que Álvaro Núñez impide que el chico este, el Antoñito este, menos en una jugada que se va de Diaby, ya sí, no sí, aparece, y lo tienen nada que cambiar. O sea, ahora ya, pongas al que pongas, sabes que te va a funcionar, que es lo que os iba a preguntar. De cara al partido frente a Ferrol, ya tendrás a Nico Castro, ¿qué haces? ¿Metes a Nico Castro y a Feba? ¿Metes a los dos? ¿Mourad lo normal en mantenerlo? ¿qué haces? ¿Metes a Josa? ¿No mantienes a Álvaro Núñez? ¿Por Pedro Vigas, Mati Barcic? ¿O ya importa menos o preocupa menos? Siempre hemos dicho, Paco, y lo dijimos la semana pasada, y realmente al final no dimos ni una porque decíamos de no cambiar, quitando a Mourad. Pero bueno, luego entra Álvaro Núñez, que sí que era algo que iba trabajando el míster durante la semana, y nadie podía pensar que Nico Castro se iba a quedar en el hotel porque tenía fiebre, ¿no? Pero creo que son, en definitiva, grandes noticias. Si jugamos a ser entrenador ante la baja en defensa y teniendo en cuenta que Bambo Diaby va a estar recuperado, pues entiendo que el que puede entrar es Mati Barcic, porque el chico se lo ha ganado, lo ha llamado la selección croata sub-21 y está dando un rendimiento espectacular. Creo que Barcic incluso ha adelantado a otros centrales como Mario Gaspar o Alen Martín, ¿no? Que acaba de recuperarse de una lesión. Y luego, en cuanto a Nico Castro, yo entiendo que es uno de los titularísimos, pero viendo el nivel que dio Aleix Febas en el centro del campo el otro día en Málaga, pues evidentemente el míster puede optar por lo que quiera, ¿no? En ese carril derecho, ya te digo, a mí me gustó mucho Álvaro Núñez, y mira que a mí Josan me encanta, ¿no? Creo que es una gran noticia. En definitiva, son jugadores que están con muchísima confianza, y luego están todos a una en el vestuario, como vimos en el momento del penalti. Nico Fernández ejerciendo de líder sobre el terreno de juego, podría haber lanzado perfectamente esa pena máxima, y sin embargo se la cedió a Mourad, que también está en un gran momento. Son grandes noticias, y estoy seguro de que, bueno, algún cambio va a haber, ya no solo el de Pedro Vigas por lesión, sino el míster encontrará la mejor manera de hacer daño al Racing de Ferrol, porque al final cada rival es diferente y siempre puede haber algún cambio. Fíjate que ya ni nos acordamos casi de Yago de Santiago, que era el mejor refuerzo de las primeras jornadas, ¿eh? Sí, bendito problema, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada, que bendito problema no echar de menos a Feba, no echar de menos a Yago Santiago, no echar de menos a John Chetaulla, pero bueno, eso también te dice que esta temporada es muy larga, ¿eh? Y que el nivel ha subido. Exacto, de la muchísimo, plantilla. Sustancialmente. Además, todos veíamos o creíamos que el equipo, comparado con el de la temporada pasada, es mucho mejor. Ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego, ¿no? Jugador por jugador, yo creo que hemos mejorado mucho. Pero bueno, por lo que estaba diciendo José Antonio, yo también me estaba acordando que yo era la semana pasada el primero que decía, ¿no? Yo soy de si la cosa funciona, no cambiar, ¿no? Que sirve más Moura de revulsivo que de para que veáis lo que sé de fútbol. No, no, ¿sabes? Pero escucha, pero yo sigo pensando lo mismo. Sí. Que si algo te funciona, repite. También es cierto que Pellicer repite en el Málaga. Después de 3 años, el Málaga repite por tercera vez consecutiva el 11 y mira el desastre del Málaga, ¿no? Y en casa. Y dice, bueno, salta por la lógica cualquier lógica. Ah, claro. Pero yo sigo pensando que si algo funciona bien, no lo toques. Claro. Lo que pasa es que ahora, como dice José Antonio, nos ponemos a jugar de entrenador, vas a Ferrol, un campo pequeño, un equipo con muchísima necesidad, porque al igual que la temporada pasada hizo un temporadón, este año está muy mal, ¿no? Esta semana perdieron contra el Córdoba, que también estamos viendo que el Córdoba era de los más flojos de la categoría a día de hoy. Yo creo que eso también te da miedo, ¿sabes? Porque luego tú también vas con la euforia y luego te dan el golpe de realidad que nos dieron el año pasado en Amorebieta, ¿no? Cuando veníamos y nos metieron cuatro, ¿no? Sí. Pues esto te da un poco de miedo, pero bueno, yo creo que suponiendo que el míster diga, bueno, pues vamos a sacar el mismo equipo o vamos a adaptarnos, que es lo que pedimos siempre, adáptate a la situación, al partido, al estadio que vas a jugar, contra el equipo que vas a jugar, vuelvo a decir, como dice Paco, lo que funciona no lo toques. Ahora, está visto que saliendo Mura de titular funciona y saliendo Sori también funciona. Bueno, y también con la baja inesperada de Nico, que entró Febas, pero bueno, al final, yo creo que también darle mucho valor al cambio de Josan por Álvaro Núñez. Yo me di cuenta, digo, yo creo que le da más seguridad a Bambo el que esté Álvaro Núñez que Josan, claro. Porque Álvaro es más Núñez, lateral. Exacto. Sí. Y al final, viste más incorporaciones de Bambo por la banda, con las carreras esas que se pegan, y Álvaro se queda atrás. Le da más confianza al jugador. Lo que pasa es que ahora vas a Ferrol, un campo mucho más pequeño. Yo ya no sé hasta qué punto eso es factible. A lo mejor es más factible que vuelva a salir Josan y esté todo más replegado, todo más recogido. Y sigo pensando que Cristian Salvador también se merece. Está jugando bien, cada vez que sale cumple mucho. Incluso cumple jugar fuera de casa, que quieras tener algo más de contención defensiva y tal, yo tampoco me gustaría que saliese titular. Sí, pero ahí tendría que quitar a Gerard. Yo creo que a Gerard, ahora que ya le has dado la oportunidad, no lo va a quitar. Yo digo, por hacer algún cambio de sistema, por si acoplarte al equipo contrario, al campo donde juegas, un campo mucho más pequeño, no lo sé. Esto, hablar por hablar, ellos son los que saben. Sí. Y yo ya he demostrado que sé del fútbol lo justo. No, todos sabemos lo justo y todos llevamos en el alma un entrenador. No somos objetivos. Cada uno tiene su propia verdad.